FM, Radio Guadalajara en Buga 1400 del AM, empezamos con este conversatorio de tango. Con Libardo, para iniciar el recorrido de este año, queremos hacer un recuerdo, podríamos llamar un homenaje, mejor, un reconocimiento a Enrique Domingo Cadícamo, poeta, letrista y compositor. Me parece que estamos en mora, Libardo, para recordar a este señor que dicen, esa parte usted me lo va a confirmar, que escribió más de 800 tangos. ¿Eso puede ser? El solo Gardel le grabó más de 20 temas, y todos muy interesantes, supremamente importantes, los temas que dejó escritos este señor, y que muchos fueron llevados al disco por diferentes orquestas y cantores. Muy bien. Y para iniciar el recorrido, uno de los 23 temas que le grabó Carlos Gardel a don Enrique Cadícamo. Este se llama Aquellas Farras, pero me aclara Libardo, porque aparece otro nombre en el disco de 78, Argarañás. ¿Era otro título? Así registraban algunos tangos, llevaban dos títulos y ellos los colocaban y así registraban estas obras en Sadaic. El tema Doctor Hernán Peláez pertenece en música al maestro Roberto Firpo. La letra, como todos entenderán, le pertenece a nuestro invitado. Y se grabó el 1 de mayo del año 1930 para la Casa Odeón. Sí, aquí la voz va a ser la de Carlos Gardel, pero no olvidemos que estará presente el piano de Rodolfo Biaggi, en el violín don Antonio Rodi y las guitarras habituales de Gardel, Aguilar, Barbieri y Riverol, en el tango Aquellas Farras. Cadícamo, y esto para los oyentes, no solamente compuso tangos como el que acabamos de escuchar, sino valses, milongas, foxtrot, polcas, candombes, Y además es bueno advertir, Libardo, que trabajó varias veces con dos seudónimos, uno Rosendo Luna y otro Gino Lucy. Don Enrique Cadícamo, que nació, escuchen bien, en julio de 1900, vivió 99 años, pero básicamente en sus comienzos fue un poeta, Libardo, ¿no? Sí, señor, y ahora que usted hace alusión a los seudónimos, recordemos que ellos utilizaban mucho esto. Alberto Gómez también tuvo dos seudónimos y así registraba sus discos, como Alberto Gómez o Nico, y Francisco Lomuto también firmaba sus obras como Pancho Laguna. Ahora, doctor, uno se pregunta, ¿y cómo quedaba registrado esto en Sadaic? Sí, claro. Y muchas veces dicen que utilizaban seudónimos para el tema precisamente de derechos, ¿no? No sé. Sí, pero bueno, porque de pronto hacían algunas obras que las presentaban, sí, seguramente en otra casa disquera, en otra marca. Aquí vamos a traer un tango muy conocido, Nostalgias. Los autores fueron... La música le pertenece al maestro Juan Carlos Cobian, que tuvo orquesta, fue un gran compositor también. Y esta grabación se registró el 23 de octubre del año 1936, la que vamos a oír, porque después hacen una nueva grabación. El maestro director de la orquesta graba esto en dos oportunidades, la que vamos a presentar, y después aparece otra con Roberto Arrieta un poco después, en el año 1948. Esta es del 36, doctor. Y esta es la voz de Alberto Morel, la orquesta de las estrellas de Miguel Caló en el tango Nostalgias. Buenas noches, tango. Bueno, Es una voz suave, una voz delicada. Este cantante, Alberto Morel, trabajó con la orquesta de Miguel Caló 4 temas, 2 tangos y 2 valses. Grabó Bailar y Soñar, Las Campanas, La Pequeña Shirley y este que acabamos de escuchar, Nostalgias. Algún día presentaremos la versión en la voz de Roberto Arrieta. Pero, Libardo, vamos a traer otra gran orquesta con un tango que se llama Pompas de Jabón. Autores, Roberto Goyeneche. Y mire, doctor Renán Peláez, qué tan importante es que nuestros oyentes estén atentos y entregar el número de nuestro WhatsApp, porque yo había dicho equivocadamente que este Roberto Goyeneche era el padre del otro Roberto Goyeneche, el cantor, y que este era el pianista. Pues no era el papá, era el tío, un tío de él que se llama, tenía el mismo nombre del cantor. Bueno, Roberto Goyeneche hizo la música. Esta grabación es del 24 de septiembre del año 1942 para la RCA Víctor. Y hay que comentar, doctor, que este es el primer tema que compone el maestro invitado. Muy bien. La orquesta es la de Juan Darienzo, la voz de Juan Carlos Lamas en el tango Pompas de Jabón. De mi barrio, papa papusa, y andas paseando en auto con un batán que te has cortado el pelo como se usa y que te lo has teñido color champán. Que en aquellos boliches de fratifuese bailas luciendo cortes de cotillón y que a las milongueras por darle pique al irte con tu jamba batizando. Primavera te hace soñar en la vida y en la ronda pervertida de nocturno calentón pensas en aristocracias y derrochas tus abriles, pobre piba que entre giles te sentí mi pinzón. Las milongueras por darle pique al irte con tu mamba batizando. Disfrutas de Buenas Noches Tango. El cantante Juan Carlos Lamas, su verdadero nombre era Rafael Velázquez y además utilizó algunas veces un seudónimo, el de Carlos Dumas. Juan Carlos Lamas grabó con el maestro Juan Darienzo 15 temas, de los cuales escogimos este Pompas de Jabón. Bueno, Libardo, es el momento de recordar que en el 2025 también tenemos disponible el WhatsApp para los oyentes que amablemente se quieran comunicar con una hora de tango. ¿Cuál es? 320-986-0448. 320-986-0448. Muy bien. Y continuando con el desfile de cantores de los temas de Cadícamo, traemos un vals, Cuando miran tus ojos. Autores, José María Aguilar, autor de la música. Esta grabación se registró el 20 de marzo del año 1932 en la RCA Víctor. La voz de Charlo, acompañado de guitarras en el vals Cuando miran tus ojos. Han quedado grabados en los míos, tu dulce brujería colgaron al mirar. Hay luz en tu pupila de todos los vestidos, lucero que en mis noches los veo parpadear. Heraldos de pasiones rutilan como extraña, tus ciernagas que llevan la llama del amor. Tesoros custodiados por sedosas pestañas, te oías impregnadas en sueño arrobador. Quizá no son acaso por sus estrellas, dime, o son los de un amor apresa del español. Es algo tu mirada que mato, que redime, que hiere y se mira como el candil del sol. Puñales con las luchas se cercan y la fundo, buscando al pobre pecho con ansias de clavar. Ensartan corazones, los dejan moribundos. Espejo donde el alma se asoma a coquetear. En su pupila la luz que los anima se pierde entre los astros y la constelación. Adquiere nuevos brillos aunque en mi pecho quima, por verlo siempre abierto yo doy mi corazón. Pues ellos van contando las horas venturosas que pasan a mi lado rimando una canción. Sus párpados abiertos son pétalos de rosa que ofrecen dos luceros a mi desolación. Gritamos con ocaso por sus estrellas, dime, o son los de un amor apresa del español. Es algo tu mirada que mato, que redime, que hiere y se mira como en candil del sol. Puñales con las luces se cercan y la junto, buscando al pobre pecho con ansias de clavar. Ensartan corazones, los dejan moribundos. Espejo donde el alma se asoma a coquetear. Tangos de siempre en la W. Es bueno advertir que este tango lo popularizó en Colombia nuestro cantante Óscar Agudelo. Libardo, pero un oyente muy amable, Fabio Rubini, nos hace una precisión sobre el caso de Roberto Goyeneche. Realmente el pianista fue don Roberto Emilio Goyeneche, no Goyeneche, sino Goyeneche, o sea que era diferente. Claro, la gente lo asimilaba a Goyeneche, ¿no? Se escribe Goyeneche. Muchas gracias por la precisión, porque de eso se trata, ¿no, Libardo? De contar con la colaboración de gente que le gusta el tango, que conoce de tango. Muy bien. Libardo, ¿cómo le parece que antes de ser compositor, nuestro amigo Cadícamo, el hombre fue, acuérdese, poeta, y publicó varios libros de versos, antes de incursionar ya como compositor tanguero, ¿no? Por eso, al comienzo advertimos que era poeta, básicamente, bueno, después compositor y un escritor, porque también se dedicó a la prosa, don Enrique Cadícamo. Muy bien. Y también intervino en el cine. Sí, el hombre. Bueno, Libardo, otro cantante popular en Colombia viene con un tema de Cadícamo. ¿A quién le puede importar? ¿Autores? ¡Qué tangazo este que vamos a escuchar! Cuya música le pertenece al maestro Mariano Mores. La letra es del invitado. Esta grabación es del 7 de agosto del año 1945 para la RCA Víctor. Pero también hay otra versión muy interesante en la voz de Ernesto Famá con el maestro Canaro. Pero escogimos esta que vamos a oír. Sí, señor. Los Ángeles. La orquesta de Ángel D'Agostino, la voz de Ángel Vargas en el tango ¿A quién le puede importar? Grave y rezongón en la nocturna verbena, en mi corazón tu gangoso son hace más honda mi pena. Con tu viruta sentimental vas enredando mi viejo mal, un viejo mal que me ha dejado enamorado, arrinconado y olvidado para siempre. Sin una sola caricia que mi tristeza mitigue, su risa mala me persigue mientras sigue tu responso bandoneón. ¿A quién le puede importar mi bandoneón, que he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelón del mal ajeno? Y ella que fue mi querer, no le importó mi abatimiento. ¿A quién le puede importar mi bandoneón, mi sufrimiento? Que fue mi querer, no le importó mi abatimiento. ¿A quién le puede importar mi bandoneón, mi sufrimiento? Buenas noches, tango. Tenía usted razón, un tangazo en la voz de Ángel Vargas, el ruiseñor. Hombre, Libardo, para algunos oyentes de los curiosos, mencioné el tema de los poemas de Enrique Cadícamo. El primer trabajo que presentó lo llamó Canciones Grises en el año 26. Después otro poemario en el 40, La Luna del Bajo Fondo. Y después otro, Viento que Lleva y Trae, poemario del año 45. Y ya después incursiona, como lo hemos anotado, componiendo. ¿Y qué tal el tango que viene, Libardo? Che Papusa, oí. Autores: Gerardo Mato Rodríguez, muy famoso por su tango La Comparsita. Aquí vamos a escuchar este tema en una grabación, en un registro del 7 de julio del año 1976. Aquí sí está el polaco Roberto Goyeneche. Ahora, Libardo, a propósito, una pregunta. Él no trabajó mucho con la orquesta que lo va a acompañar aquí, la de Raúl Garelo, ¿no es cierto? ¿O era una típica? Sí, era una de director. Sí, era una orquesta típica. Tenía todos los elementos necesarios para llamarse típica. Pero no es muy conocida tampoco acá en nuestro país y acompañó al polaco en algunas grabaciones. No muchas, pero ahí están. Bueno, esta es una. Raúl Garelo acompaña al polaco Goyeneche en el tango Che Papusa Oí. Muñeca, muñequita, que hablas con seta y que con gracia pota batí mi ye, que con tus zapamientos de pandereta sos la milonguerita de Magiqué. Trajeada de bacana, bailas con corte y por raros novismos con más morisé, y que en un alto camba de sur a norte paseas como una dama de gran calle. Che papusa, oí los acordes melodiosos que modulan el bandoneón. Che papusa, oí los latidos angustiosos del pobre corazón. Che papusa, oí como surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entre el lujo del ambiente hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver en mi longuerita linda, papusa de breva. Conozco picareta de piparmín, de parla enchustada pinta maleva, y boca pecadora color carmín, engrupe en tus alhajas en la milonga, con resto farolero brillante, y al bailar esos tangos de meta y ponga, vuelve sotario al vivo y al rana de Gil. Che papusa, oí los acordes melodiosos que modulan el bandoneón. Che papusa, oí los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che papusa, oí cómo surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entre el lujo del ambiente hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Che papusa, este tango Olivardo fue compuesto en el año 1917 y lo grabó el primero Alberto Vila, después lo grabó también Gardel. Pero vamos a traer, Libardo, un tango, yo creo que de los populares, ¿no? Cuando tallan los recuerdos. Autores. Pertenece en música al maestro Rafael Rossi, que también lo graba con los hermanos Casadei. Troilo también hace una bonita versión del tema. Se grabó el 21 de mayo del año 1943... para la Casa Odeón, este que vamos a escuchar. Tiene usted razón. Aníbal Troilo lo grabó en el año 43 con la voz de Alberto Marino. Pero aquí vamos a traer la voz de Raúl Iriarte, la orquesta de Miguel Caló en el tango Cuando tallan los recuerdos. Se me sube a la cabeza. cabeza, una extraña vocación. Es la pena de estar solo en la tarde con la librería, que a mi gris melancolía la trabaja de emoción. Aquí está mi orgullo de antes, el bandoneón de mi pasado, viejo puede que dejado para siempre en un rincón. En la tarde evocadora tu teclado amarillento está mudo, ya lo siento, tu lenguaje resonó. Viejo fuelle querido, yo voy corriendo tu suerte. Las horas que hemos vivido, hoy las cubre el olvido y las ronda la muerte. Mi viejo fuelle malevo, hoy como vos estoy lito, porque pa' siempre dejé en tu registro enterrado mi corazón. Presenta Buenas Noches Tango. Ya ustedes saben que este señor Cadícamo compuso 800 tangos o temas. Es muy difícil, pues, traerlos al... Pero queremos recordar unos que no los vamos a oír hoy, pero que son populares. Por ejemplo, Tres Esquinas pertenece a él. Anclao en París. También Garúa. Adiós Chantecler, en donde él hizo la letra y la música. Este Adiós Chantecler, Libardo, lo trabajó la orquesta de Darienzo con la voz de Jorge Valdés, recuerdo. Adiós Chantecler. Muñeca Brava. Ah, ¿cómo vamos a olvidar un tema que hizo célebre don Alberto Castillo? Por ejemplo, Luna de Arrabal, también pertenece a él. Rondando tu esquina. El Morocho y el Oriental, aquel tango que se refería a Gardel y Razano, ¿no? Sí, una milonguita, es una milonguita, perdón, el género. Género. Hay otra cosa, doctor Hernán Peláez. Usted ahora que acaba de hablar Anclao en París, diríamos que ese tango lo había compuesto allá, en París. Es cierto. ¿No? Y resulta que no, andaba por España. En estaba España en Barcelona. Compuso... Sí, señor. Sí, es cierto. Óigame, también compuso ese que hizo célebre el Chato Flores, Tengo Mil Novias. ¿Se acuerda la orquesta sí. de Rodríguez y tal? Que, bueno, Pocas Palabras, Por las Calles de la Vida, Boedo y San Juan, El Palais de Glass, para mí es igual, En una aldea de España, que creo que lo cantó Gardel. Y también lo... Agustín Magaldi también tiene una bonita grabación. Oh, este hombre hizo... Bueno, para continuar con la obra, recordando aparte de la obra de este señor, viene una milonga, No hay tierra como la mía. ¿Autores? La música le pertenece al cantor Charlo. Y esta grabación se registró el 8 de septiembre del año 1939 en la RCA Víctor, doctor Peláez. La orquesta de Francisco Lomuto en la milonga No hay tierra como la mía y la voz de Fernando Díaz. Thank you. esta milonga les canto, y esta milonga les canto, y si alguien me desafía, le juego dándole tanto. Soy un criollo de avería, que el mundo fui recorriendo, que el mundo fui recorriendo, y al final vine diciendo, no hay tierra como la mía. Yo he zapateado por el mapa y esta milonga les canto, y esta milonga les canto, pero muchachos, la papa está aquí, les paso el santo. He visto rubias platinas y morenas tentadoras, pero como en la Argentina no he visto tan seductora. Buenas noches, Tango. Fernando Díaz nació y falleció en la provincia de Córdoba. Él trabajó con varias orquestas, Libardo, con la de Carlos Di Sarli, estuvo en la típica Víctor, pero con esta orquesta que lo acabamos de escuchar, la de Francisco Lomuto, tuvo trabajo durante 12 años. Estuvo trabajando don Fernando Díaz, diríamos un cantor de qué, buena aceptación, nada más, o sí. Sí, no, de mucha calidad, fue uno de los preferidos en la orquesta del maestro Lomuto, grabó con guitarras. Además, se le conoce un tema de autores colombianos. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Fernando Díaz? Exacto. Algún día tendremos que hacer un programa de compositores y cantantes colombianos de tango, que los hay, ¿no? Y bueno, muchos, y muchos, doctor. Sí, señor. Bueno, hombre, Libardo, viene uno de los cantantes que siempre ha sido preferido por los oyentes de Una Hora de Tango. Porque vamos a traer uno que se llama Barajando Recuerdos. ¿A quién pertenece este tango? La música es de Luis Vizca. La letra, como ya he sabido, es de nuestro invitado. Y la grabación se realizó para la RCA Víctor el 7 de mayo del año 1943. Ah, 80 y casi. Para 82 este tango, con la orquesta de Ricardo Tanturi, la voz de Alberto Castillo, Barajando Recuerdos. Años que se han ido, mas yo no me he olvidado de los barrios testigos de aquella primavera. Cruzando por tus calles, camino emocionado, yo no te queda nada del viejo malecón, tan solo como gloria de todo tu pasado, ahí queda siendo guardia tu antiguo bodegón. Ya no está la que ayer esperaba mi pasado. Su balcón se cerró y está triste la barriada, y ese amor jamás podría olvidar. tocar mi corazón. Ser muchacho, volver a lo que era, tener la misma pinta de cuando me cayó. Me siento triste y viejo, y pienso si pudiera romper las agujas. La vida es un reloj. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Barajando recuerdos. Hemos mencionado muchas veces, Libardo, a Ricardo Tanturi, el director de orquesta. Pero este señor tuvo una idea. En 1933, Ricardo Tanturi conformó un sexteto. Lo llamó Los Indios. Y mire usted los cantantes que estuvieron con él. Alberto Castillo, lo acabamos de escuchar. Enrique Campos, Roberto Videla, Osvaldo Ribó, Juan Carlos Godoy. Estuvo Elsa Rivas. De manera que ese fue don Ricardo Tanturi, que alguna vez tuvo que despedir a Castillo, no por incumplido, sino por arrabalero. Fue así, ¿no, Libardo? Y porque estaba pidiendo aumento. Entonces, el hombre dijo, no, es que usted es muy arrabalero, porque se vaya. Muy bien. Hombre, Libardo, tiene usted razón, hombre. Yo no sé cuánto tiempo llevamos haciendo una hora de tango. No lo tengo presente. Yo creo que por ahí, aquí, a través de la W... No, llevamos muchos años, doctor, vinculados al tango. W. Año y medio aproximadamente. Muy bien. Y estaba pensando, doctor Hernán Peláez, ¿qué dirán los oyentes si arrancamos estrenando este año? ¿Arrancamos bien o no? Bueno, yo creo que no, eso, como dice Castillo, estamos barajando recuerdos nada más. Bueno, traemos un tango, Ave de Paso, autores... El cantor Charlo, a él le pertenece la música, y este tema lo encontramos registrado el 3 de octubre del año 1962 en la RCA Víctor. Este es mucho más moderno, digamos, en el tiempo. La orquesta es la del maestro Juan D'Arienzo, una de sus voces estelares, Jorge Valdés en el tango, Ave de Paso. Llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor de momento, mi cariño fue un ave de paso, un beso de miel y de raso, un vaso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala en mi alma su brisa salobre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable. Pasé por tu lado y dejé el corazón. destino es andar en la vida y se mal en soñar a tu lado. Se ha teñido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós. Perdona mi promesa, morena, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo ese cielo con vos soñaré. Adiós. Muchacha morena, tu amor tropical, pase por tu lado, viajar incansable, pase por tu lado y deje el corazón. Pase por tu lado, viajar incansable, pase por tu lado y deje el corazón. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. En este tango, Libardo, se aprecia en todo su esplendor la forma como Valdés mantenía esa... subía, ¿no? Subía y sostenía. Yo creo que puede haber sido el único... No, tal vez Alberto Gómez también, pero lo de Jorge Valdés sí marcó una época y un estilo, ¿no? Sí, fue único, indudablemente, Jorge Valdés, que es muy querido especialmente en la ciudad de Medellín, y yo creo que en todo Colombia. Sí, vamos, no, yo creo que los cantores de D'Arienzo y de Angeli son, no digo los preferidos, pero bueno, y los de Ernest, y los de Rodríguez, Enrique Rodríguez, ¿no? Osvaldo, bueno. Osvaldo Ramos trataba de seguirle los pasos a Valdés. Sí, pero no, sí, tenía, bueno... Libardo, viene un tango que tiene una historia muy simpática, se llama Madame Yvonne. ¿Autores? Eduardo Pereira. Esta grabación es del 8 de noviembre del año 1962 en la Casa Columbia, doctor Peláez. Tanto Pereira como Cadícamo estaban en el año 37 en París, no digamos anclados en París, pero estaban en París, y resolvieron hacerle este tango a la dueña de la pensión donde ellos estaban radicados y a quien le debían mucho dinero atrasado. Entonces le dijeron, vea señora, no tenemos con qué pagarle, pero le vamos a dedicar esta canción, Madame Yvonne. Y este tango lo va a interpretar el uruguayo Julio Sosa, la orquesta de Leopoldo Federico, Madame Yvonne. Yvonne, yo te conocí allá en el viejo Montmartre, cuando el cascabel de plata de tu risa era un refugio para nuestra bohemia, y tu cansancio y tu anemia no se dibujaban aún detrás de tus ojeras violetas. Yo te conocí cuando el amor te iluminaba por dentro, y te adoré de lejos sin que lo supieras, y sin pensar que confesándote este amor podía haberte salvado. Te conocí cuando era yo un estudiante de bolsillos flacos, y el París nocturno de entonces lanzaba al espacio en una cascada de luces el efímero reinado de tu nombre, Mademoiselle Yvonne. Mademoiselle Yvonne era una pebeta en el barrio posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta alegró las fiestas de aquel bulevar. Era la pavosa del barrio latino que supo los puntos del verso inspirar, hasta que un buen día cayó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena de nieve. Madame Yvonne, han pasado 10 años que zarpo de Francia. Mademoiselle Yvonne, hoy es solo Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la pavosa del barrio latino ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda, ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. Madame Yvonne, la Cruz del Sur fue como un signo. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, oh, tu pena de nieve. Madame Yvonne, ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda, ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Qué voz y qué combinación de relator y cantante la de don Julio Sosa. Bueno, Libardo, viene un tango que se llama Tres Amigos. Yo tengo el dato, Libardo, que Cadícamo usó el seudónimo de Rosendo Luna. Entonces, compuso en la letra como Enrique Cadícamo y la música con seudónimo. De todas maneras, el invitado es Orlando Medina, el cantante, que acompañado de Ricardo Malerba y su orquesta trae el tango Tres Amigos. Vividas siempre lleva un gran recuerdo, mi emoción no las olvida, pasa el tiempo y más me acuerdo. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud, era el trío más mentado que pudo haber caminado por esa calle del sur. ¿Dónde andará Pancho Alcina? ¿Dónde andará Palma Cera? Yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Ninguna cuya mi cita ya mi vida toma el destino. La guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado aquel trío? Pero yo igual lo recuerdo, mis dos amigos de ayer. Hoy ninguno acude a mis citas ya, mi vida toma el desvío. La guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado aquel trío? Pero yo igual lo recuerdo, mis dos amigos de ayer. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Muy bien, y en el cierre traemos un tango. A mí no me hablen de penas. Autor el Libardo. La música y la letra le pertenecen a nuestro invitado, Enrique Cadícamo. La grabación, 19 de junio, año 1941, en la Casa Odeón. Y llegan los Franciscos, la orquesta de Francisco Canaro, la voz de Francisco Amor en el tango, A mí no me hablen de penas. Te puedo olvidar, es en vano, nada me hace cambiar. Tu sonrisa me persigue y me ronda, tus raíces en mi alma como sonda dolorosa más escarban y se ahondan. Es terrible este incesante dolor, es artero todo tu hondo rencor, pero lo que más y más me obsesiona es saber que hoy otro hombre te apasiona, es saber que no me amas. Y a pesar de que te odio cada día, cada hora, cada cruel minuto, amada, cada vez te quiero más. A mí no me hablen de penas, porque yo penando vivo, esto lo digo y me apena, porque tengo mis motivos. A mí no me hablen de pena, porque yo penando vivo. En la escuela del querer con gran dolor aprendí el amor de la mujer. En la escuela del querer, como todo lo aprendí, no tengo más que aprender. Bedoya presenta Buenas Noches Tango. El tiempo terminó y espero que todos los oyentes que nos han acompañado lo hayan disfrutado con el tango y sus historias. Y por eso agradecemos a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 en Pacho, Cundinamarca, Onda 5 en Bucaramanga 1300 del AM, Quinchía Estéreo en Risaralda 89.3 del FM, Radio Guadalajara en Buga 1400 del AM. La cita es para la próxima entrega en esta estación y en este horario. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas Noches Tango, la milonga, el vals, el candombe, y usted son nuestros invitados. Buenas Noches Tango presenta Libardo Bedoya Naranjo.